facebook.com/laura. Netmar, sabemos que funciona naturalmente. Náuseas, ardor, dolor y malestar estomacal puede indicar que sufres de gastritis. Es una enfermedad que daña la mucosa gástrica. Toma Gastrolet, coadyuvante natural en el tratamiento de la gastritis, sin azúcar. Gracias a su extracto vegetal, permite un rápido alivio. Solución oral, alivio natural. Registro INVIMA PFM 2016-0002511. Este producto es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. La FM. Inmortal. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Tomamos medidas de seguridad. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Siete un minuto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es viernes 3 de julio del 2020, en época de pandemia en la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia desarrolla hoy la segunda jornada sin IVA en todo el país. Desde la madrugada hay buen movimiento y calma, según el ministro de Industria, Comercio y Turismo, en su reporte esta mañana para la FM, José Manuel Restrepo. Y desde hoy en la madrugada estamos revisando cómo se están comportando filas en los distintos establecimientos de comercio. La verdad es que ahí está bastante calmado. Yo estaré incluso ahorita en 3 o 4 establecimientos de comercio para revisar cómo está la jornada desde el punto de vista de filas. Yo creo que, digamos, ahí estamos manejando la cosa sin ningún inconveniente. Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, estimó aquí en la FM que esta podrá ser una jornada más que exitosa. Empiezan a transcurrir con normalidad los distintos clientes a los distintos establecimientos. En muchas ciudades ya se ha abierto desde la madrugada, en otras todavía los horarios no están permitidos, pero hay mucha normalidad en el orden público en la calle, no hay las congestiones que se presentaron en el primer día, y también el reporte que tenemos es que las plataformas están funcionando mucho mejor que el día anterior. 20 millones de pesos de recompensa ofrecen autoridades por quien agredió sexualmente y empaló a una mujer en el municipio de Restrepo, en Meta. Hay incluso ya un retrato hablado. Noticias del mundo. Tras la dimisión del primer ministro de Francia, Edouard Philippe, el gobierno de Emmanuel Macron ha designado ya a Jean Castex, de 55 años, quien hasta hoy era considerado la cabeza del manejo de la crisis por coronavirus. 7:03, cerremos con deportes. Las pruebas de detección de COVID-19 que realizaron los equipos Nacional, Deportes Tolima y Deportivo Cali no podrían tomarse en cuenta oficialmente por la DIMAYOR, pues estableció que los controles deben realizarse a partir del 10 de julio y hasta el 15 de ese mismo mes. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Leve llovizna hasta ahora en la capital del país, y también le decimos a todos nuestros oyentes que ya está habilitada la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio en ambos sentidos. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 7:05 a.m. 52,000 nuevos casos en Estados Unidos. 52,000 en las últimas 24 horas. 20,000, cerca de 20,000, se dan en la Florida. En la Florida, récord diario de casos. Vamos a Miami con Diana Mateus. ¿Qué está pasando en el sur de la Florida? Sí, Luis Carlos, es que Estados Unidos superó por segundo día consecutivo ese récord de nuevos contagios en un día al reportar más de 53,000 contagios por coronavirus. En la Florida la situación es muy complicada, junto a California, Arizona y Texas son los estados que presentan el mayor número de contagios solamente durante esta semana. En las últimas horas en la Florida se presentaron más de 10,000 casos nuevos de coronavirus, mientras que en Texas fueron cerca de 8,000. Por ejemplo, en el estado de la Florida, que es el epicentro, en Miami, que es el epicentro en el estado de la Florida, el alcalde del condado, Carlos Jiménez, ha anunciado una medida importante, y es que desde esta noche comienza nuevamente un toque de queda que continuará hasta nuevo aviso todos los días, entre las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, excepto para los trabajadores esenciales. También el alcalde del condado de Miami-Dade dio marcha atrás a la reapertura de cines, de teatros, boleras y algunos casinos, porque se ha reportado que muchos contagios se están presentando especialmente entre los jóvenes en el condado de Miami-Dade. Ahora, Diana, la situación es la siguiente. Hay contagios, muchos, pero la tasa de mortandad está bajando. La tasa de mortandad, según entiendo, en la Florida, aunque el número es espantoso, el de contagios, solo hubo 65 muertos, ¿no? Exactamente, Luis Carlos. Es lo paradójico y de alguna manera, pues para los expertos de salud esto es bueno, en el sentido de que aunque los contagios sí son muy altos, esa tasa de mortalidad ha bajado. En todo el país son 2,700,000 casos por coronavirus, pero los fallecimientos son superiores a 128,000. Esa cifra no ha subido tanto en comparación a los casos diarios que sí se están presentando en la Florida y en todo el país. Y Luis Carlos, hay una gran preocupación entre las autoridades porque se encontraron que varios estudiantes universitarios, en este caso en Alabama, organizaron fiestas para ver quién se infectaba primero con coronavirus y para ello invitaron a quienes habían dado positivo. Luego reunieron dinero y determinaron que lo iban a entregar al primero que se enfermara del coronavirus. Inicialmente se pensó que esto era un rumor, pero luego de una investigación, las autoridades determinaron que realmente sí está sucediendo, por lo que en casos como el de la Universidad de Alabama están realizando una investigación para identificar primero a los estudiantes que promovieron y luego a los que participaron también en estas fiestas de coronavirus. Bueno, así pues, que coronavirus hace falta y no más es a prueba de bobos, ¿no? Si uno es bobo, sí. Pues bobos, no, bobo se muere. Pero Diana, a ver, sobre los contagios y los muertos, es que esto es interesante. Aunque las cifras de contagios son alarmantes en Estados Unidos, la realidad es que los números de muertos no tanto. Hay un estudio publicado en las últimas horas que advierte que una de las explicaciones de que la gente no se esté muriendo tanto ahora de coronavirus es una mutación. ¿De qué se trata, Diana? Sí, Luis Carlos, es una mutación que pues se ha presentado en una investigación médica que ha encontrado evidencias de que se ha extendido efectivamente esta mutación por Estados Unidos y también por Europa, pero se ha advertido que es, aunque es más infecciosa, no ha provocado la gravedad en las enfermedades que sí provoca. Ha sido llamada esa mutación G614 y según se ha indicado por parte de expertos médicos, médicos, es posible que varios factores hayan intervenido en esa rápida propagación de esta nueva versión de coronavirus. A pesar de esto, pues algunos expertos consideran que la mutación no aumenta la severidad de la enfermedad que provoca, pero con el tiempo sí podría convertirse en menos letal. Esa podría ser la explicación sobre esta situación que se está presentando con el alto número de casos, pero el bajo número, o por lo menos la baja en las muertes en Estados Unidos. 7:09, esto es la FM. Hay noticia importante sobre coronavirus en Colombia. Hicimos una solicitud al Instituto Nacional de Salud, un derecho de petición sobre las comorbilidades de las personas que se han recuperado de coronavirus. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué fue lo que le pedimos al Instituto Nacional de Salud, Santiago Ángel? Luis Carlos, pues quisimos entender qué pasaba con las personas recuperadas, porque no había muchas detalles, muchas cifras sobre las personas recuperadas. Entonces le enviamos un derecho de petición al Instituto Nacional de Salud preguntando cuáles eran las enfermedades de las personas que tuvieron coronavirus, fueron diagnosticadas positivas para coronavirus, pero se recuperaron, para tratar de entender cómo están estas personas en Colombia. Mire, este es un derecho de petición que nos contestaron con la cifras con corte al 26 de mayo, porque la pandemia ha hecho que las respuestas de los derechos de petición se amplíe hasta por 20 días en su plazo máximo, pero hay datos interesantes. Mire, en todo el país, en ese momento había 5.511 recuperados, 13 personas que tenían asma fueron diagnosticadas con COVID-19 y salieron adelante, lograron superar el virus. EPOC, hubo 68 personas en todo el país que tenían EPOC, les dio coronavirus y se recuperaron. Aquí hay información importante porque se ha dicho hasta ahora que las dos enfermedades más graves para los pacientes con coronavirus son diabetes e hipertensión. Pues en Colombia hubo hasta el 26 de mayo 176 pacientes diabéticos que fueron confirmados con coronavirus y se recuperaron, lograron vencer el virus. Incluso también hay pacientes con VIH. En total, hasta el 26 de mayo hubo 7 pacientes de VIH que les dio coronavirus y también se recuperaron. 2 de ellos en Valle, 1 en Boyacá y 3 en Atlántico. Hubo también personas con enfermedad cardíaca, con hipertensión y otra clase de enfermedad cardíaca. Hasta el 26 de mayo, 143 personas diagnosticadas con enfermedad cardíaca que se contagiaron de coronavirus y no murieron, no se agravaron, salieron adelante. Y hasta con cáncer, Luis Carlos, en Colombia hasta el 26 de mayo hubo en total 47 personas que tenían cáncer e igual fueron contagiadas por coronavirus y salieron adelante. Las otras enfermedades pues no tienen que ver de forma contundente con el coronavirus, son desnutrición, obesidad, insuficiencia renal, algunos fumadores también, 142 fumadores con coronavirus se recuperaron en Colombia y 3 personas con tuberculosis que también tuvieron coronavirus y lograron salir adelante aún con el virus en su cuerpo. Oiga, William, ¿y cómo es el caso de personas que se enfrentaron a la policía porque querían hacer fiestas en tiempos en que no se puede por coronavirus? Se está dando un fenómeno de desorden social, Luis Carlos, bien complicado, y es que la gente se está sublevando ante la autoridad y ya hubo 2 episodios graves en las últimas 24 horas. El primero ocurrió en Tocancipá, un municipio que queda al norte de Bogotá, en la sabana de Bogotá. La policía llegó para inmovilizar un vehículo que estaba incumpliendo normas de restricción y los ciudadanos que estaban en el lugar, varios de ellos, según aseguran testigos de origen venezolano, se enfrentaron a palos con la policía e hirieron a varios de los policías que estaban allí. Uno de los uniformados tuvo que sacar su arma de dotación y dispararle a uno de estos venezolanos, que resultó gravemente herido. Los hechos quedaron registrados incluso en imágenes grabadas por los ciudadanos que se convirtieron en virales. Ese fue un episodio. Y el siguiente ocurrió esta madrugada en el barrio El Amparo, en el sur de Bogotá, sí, en el sector de Kennedy. Barrio El Amparo, que está ubicado atrás de la central de abastos. Había una fiesta, la gente se sublevó a la policía, que llegó a acabar la fiesta, hubo tiroteo y uno de los impactos le causó la muerte a una persona que estaba en el lugar. 2 hechos en cuestión de 12 horas muy graves. Son las 7:14. En instantes hay rueda de prensa del Ministerio de Defensa sobre la determinación judicial que suspende a los militares, las actividades de los militares estadounidenses en Colombia. Vamos a tener detalles de eso en instantes. Esto es la FM, las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamia.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. William Calderón está en la FM. 7:15 a.m. Una corte de Londres autorizó al gobierno interino de Juan Guaidó a administrar 31 toneladas de oro pertenecientes al Estado venezolano, oro por el que iba también el régimen de Nicolás Maduro. Saludamos a esta hora a Vanessa Newman, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido. Señora Newman, muy buenos días. Buenas, se dice Neumann, pero gracias, es un placer estar con ustedes. Amo Colombia, he pasado mucho tiempo trabajando ahí y quiero mucho al país. Excúseme entonces, gracias. Señora Neumann. Las reacciones del gobierno interino de Juan Guaidó a esta decisión judicial, ¿cómo reciben el fallo? El fallo es fenomenal. El fallo es fenomenal porque es un caso paradigmático y ya salió la vicepresidenta de la Unión Europea a decir que el resto de Europa también lo debería seguir. El fallo es un caso muy interesante, sin precedentes jurídicos, o sea, es histórico a nivel no solo para Venezuela y Gran Bretaña, pero también mundialmente, porque básicamente lo que hace es, hay dos temas. Entonces, el tema son los precedentes del cual se arma el caso, o sea, los parámetros jurídicos en el cual se toma esta decisión, y por otro lado tú tienes también el precedente que monta a futuro. Entonces, primero, lo que pasó es que básicamente nosotros nunca hemos tratado de mover el oro, jamás. Este caso viene porque Maduro trata de mover el oro y malversar esos fondos con una supuesta programa que resulta que es una mentira, porque él decía una cosa del PNUD. El PNUD no tiene el mandato, no hace ayuda humanitaria, o sea, legalmente no puede hacer lo que Maduro decía que iba a hacer. Segundo, sacaron una carta diciendo que no existía tal acuerdo, o sea, que todo es una mentira de Maduro. Y por otro lado, es irrelevante, porque los parámetros que nosotros ganamos, el gobierno interino había ganado en la audiencia del 28 de mayo, era que los parámetros son muy estrechos, están basados en el derecho británico. Dos temas. Uno, el reconocimiento. ¿Quién reconoce el gobierno británico como el presidente legítimo interino constitucional interino de Venezuela? Y dos, dada esa decisión sobre el primer tema, el segundo tema es qué tanto se pueden inmiscuir los británicos en ver que los procesos políticos. O sea, que básicamente si tú aceptas que Juan Guaidó es el presidente constitucional interino, tú luego tienes que aceptar todos los nombramientos que él ha hecho. El procurador, en el particular, el procurador relevante para este caso, el procurador general especial, y el nombramiento de la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela y también yo. Entonces, en este caso, la decisión fue contundente. El fallo salió totalmente exactamente lo que pensábamos que saldría, que es totalmente a nuestro favor. En 24 páginas es una decisión muy clara, muy contundente, que es básicamente reconocemos a Juan Guaidó según la doctrina de una sola voz, que es una doctrina jurídica que todo el gobierno tiene que hablar con una sola voz, que ese es que el gobierno reconoce, y también que a partir de eso se reconoce todo el mundo que en Guaidó haya nombrado, también tiene el poder de ejercer ese poder en todas las instancias del gobierno británico y en todos los casos. Maduro buscó acelerar el juicio, y como nosotros aceptamos los términos de Maduro en acelerarlo, sí, y que todas las decisiones se deciden en uno, es impactante. Acuérdate que el Reino Unido es el líder de la mancomunidad, donde tú tienes 53 países que tienen el mismo sistema jurídico. Sí. Entonces, eso debería impactar en eso, y ahora hoy sale Europa diciendo que ellos también lo deberían apoyar. Entonces, señora, debería realmente ahorcar el régimen de Maduro. ¿Cómo van a ser ustedes para administrar $1,000 millones sin tener la estructura logística, la organización que requeriría un gobierno para administrar bien esos recursos? ¿Qué utilidad le van a dar? Bueno, por ahora el presidente ha sido muy claro y sacó en su declaración, o sea, lo declaró ayer, que esos recursos por ahora se van a quedar resguardados en el Reino Unido, sano y salvo. La intención aquí era proteger los recursos nacionales, las reservas nacionales, que son del pueblo venezolano, para el pueblo venezolano, no para la malversación de una dictadura criminal que financia terrorismo, además. O sea, era proteger el futuro del venezolano, y eso por ahora se va a quedar ahí. Esto arma una motivación para que el régimen madurista sea serio y haga la transición a democracia que le exige el pueblo venezolano. Embajadora, muchas gracias. De nada. Gracias a usted. Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido. Por fallo judicial le dieron la administración de 31 toneladas de oro pertenecientes al Estado venezolano al presidente interino Juan Guaidó. Esta es la FM, las noticias como son, 7:20. El dato de Cristina. 7 de la mañana, 21 minutos. Doctora Cristina Plaza, salió la encuesta de Invamer, datos de popularidad del presidente Iván Duque, de las alcaldías, y todo mal, ¿no? Todo mal. Ay, sí, Luis Carlos, la verdad es que uno ve esta encuesta y se da cuenta que el COVID ya está pegando en el ánimo de los ciudadanos, está terrible. Sí. ¿Cómo le fue al presidente Iván Duque? Mire, Luis Carlos, acá, primero le digo si creemos los colombianos que está mejorando o empeorando las cosas en Colombia. Mire, sí. 79% pensamos que, o piensan los que fueron encuestados, que están empeorando, sí. Y 11% que ha mejorado. Y la aprobación del presidente, por ende, es 41% aprueba su gestión y 52% desaprueba. Esto quiere decir que baja de abril, que fue la última medición, de 52% a 41%. Le fue mal al presidente, cae la aprobación del presidente. ¿Cómo le va a los mandatarios locales? Le cuento primero por ciudad y después ahí sí por mandatario. Entonces, mire, en Bogotá el 27% de los ciudadanos piensa que las cosas están mejorando y el 67% que van empeorando. Ese empeoramiento sube del 53% al 67%. En Medellín, el 59% piensan que las cosas van empeorando y que el 34% que las cosas van mejorando. En Cali, el 22% piensan que van mejorando y el 73% piensa que van empeorando. En Barranquilla, que esto, pues yo creo que es lo más diciente de esta encuesta, Luis Carlos, sí. Pasa del 13% que va mejorando y 84% va empeorando. Lo preocupante acá es que sube de 42% a 84% las personas que piensan que van empeorando. Y en Barranquilla, en Bucaramanga, el 39% piensa que va mejorando y 55% empeorando. Y entonces ahí sí los mandatarios. Mire, en Bogotá, en Claudia López, el 76% aprueba su gestión, el 22% la desaprueba. Baja del 89% de aprobación a 76% sí. De desaprobación. Sí. Daniel Quintero pasa del 84% de aprobación al 14% de desaprobación. Él se mantiene. Se mantiene. Jorge, de 84% Iván, de aprobación a 84%, ese se mantiene. Claudia bajó del 89 al 76, perfecto, sí señora. ¿Cómo le va a Cali? Jorge Iván Ospina pasa el 58% aprueba contra el 36% que desaprueba, él pasa de 66% a 58% de aprobación, baja sí. También. Jaime Purmarejo, que como lo dijimos en Barranquilla, es el que más baja, tiene una aprobación del 44%, una desaprobación del 53%, baja del 73% de aprobación a 44% de aprobación. Juan Carlos Cárdenas, un momentico, doctora sí. Cristina, lo de Pumarejo es fatal. Sí, por eso le decía primero Barranquilla también, porque la gente sí piensa que está empeorando. Barranquilla, ¿no? Elsa Noguera, 56, 64, 66, 74, 76, 79. Alejandro Char, 86, 90, 91, 89, 93, 95, 95, aprobación. Jaime Pumarejo, arrancó en el 95 de Alejandro Char, 79, 73, 53, 44. Muy difícil. Upa. Sí. Es que mire, la aprobación pasó del 73% en abril al sí. 44% en junio. Está mal, está difícil. ¿Pasó factura el coronavirus? Sí, está facturando duro el coronavirus en la popularidad de los mandatarios locales. Gracias, doctora Cristina. 7:25 y entrevista aquí en la FM. La FM, las noticias como son. Mueve tu mundo formándote con educación de calidad. Descubre nuestra oferta de programas de pregrado y posgrado diseñados para ti. Estudia en La Núñez. La educación de mañana ya está aquí y nosotros estamos listos. Inscripciones abiertas, 100% gratis, digital y seguro. Porque ya no necesitas moverte para mover el mundo. Pregunta ya por nuestras becas y descuentos. Ven y conócenos ingresando a www.curn.edu.co o llámanos a nuestra línea telefónica 643-9499, extensiones 1128, 1202 o al 01800-518-4324. Su institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En la FM, Visa te dice, aquí estamos, promoviendo la transformación de tu comercio. Son las 7:26, saludamos a esta hora al doctor Diego Mesa Puyo, el nuevo ministro de Minas y Energía. Ministro, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, un saludo especial a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Ministro, felicitaciones, está estrenando usted cargo, ¿lo esperaba en algún momento? Pues uno siempre hace aquí el trabajo muy juicioso y pues muy contento de que el presidente le haya dado dar continuidad a las políticas que veníamos trabajando con la ministra María Fernanda. Uno nunca le espera esto, yo creo que con total certeza, pero pues el trabajo lo veníamos haciendo así quedáramos o no quedáramos aquí encargados de esta cartera que es tan importante para el país. Ministro, usted era viceministro en la cartera de Minas y Energía. Cuéntenos un poquito de su pasado académico y laboral, porque de pronto algunos no lo conocen tan bien. Claro que sí, yo pues llegué al inicio del gobierno y era viceministro de Energía. Llevaba cerca de 17 años fuera del país. Mi formación académica, yo soy economista, estudié el pregrado y el posgrado de economía en Canadá y casi toda mi carrera la hice entre Estados Unidos y Canadá en multilateral y en sector privado. Estuve casi unos 10 años con el Fondo Monetario Internacional y estuve también unos 4 o 5 años en el sector privado en Canadá. Y pues se dio la oportunidad de regresar a trabajar por el país con la ministra María Fernanda y con el presidente Duque sí. y decidí pues asumir ese reto hace 2 años. Ministro, usted es muy joven, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 38 años, Vizcarra. 38 años. Ministro, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos principales de su administración, sus objetivos principales, ministro? Pues yo creo que en esta etapa post-pandemia, el sector minero energético tiene una gran oportunidad de impulsar una reactivación sostenible. Y a eso me refiero a ejecutar todos los proyectos de energía renovable no convencional. Tenemos otras fuentes adicionales que venimos trabajando en el ministerio, como la biomasa, el hidrógeno, los posibles parques eólicos costa afuera, temas de almacenamiento de energía, medición inteligente, todo esto es un paquete pues que venimos trabajando para darle un impulso a esta reactivación. Y obviamente en el tema minero, pues tenemos la gran oportunidad de hacer la diversificación de la canasta minera con grandes proyectos de minerales diferentes al carbón. Y finalmente el tema de la legalidad, que es fundamental, sobre todo en minería, de traer muchos más mineros a la formalización. Ministro, usted tiene unos chicharrones peludos allá adentro. Electricaribe, por ejemplo. Sí, ese es un trabajo que tenemos que concretar en los próximos dos meses. Acuérdese que en medio de la pandemia logramos hacer una subasta exitosa con un proceso competitivo. Se asignaron los dos mercados, Caribe Mar y Caribe Sol, tanto a EPM como a un consorcio liderado por Ener Pereira. Ahora estamos trabajando muy fuertemente con la superintendencia, con el Ministerio de Hacienda, para poder cerrar la transacción y entregar las llaves en el mes de septiembre. Esa noticia esperamos dársela al país de que se finaliza, que estamos ya, digamos, ajustando los últimos detalles de esa transacción para poder llegar con energía de calidad, que yo creo que es una deuda que hay con toda la región Caribe desde hace muchos años. Ministro, ¿qué va a pasar con el fracking en Colombia? Bueno, en el tema de yacimientos no convencionales hemos hecho un trabajo muy riguroso desde que convocamos la comisión de expertos. Expedimos el decreto marco para hacer los proyectos piloto de investigación integral. Eso se expidió en febrero y en este momento estamos terminando de ajustar los actos administrativos en materia técnica, que es la que le compete a este ministerio, en términos ambientales, que hay unos términos de referencia específicos que salen del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en materia contractual, que lo saca la Agencia de Hidrocarburos, y en temas sociales que salen del Ministerio del Interior. Yo creo que ese marco regulatorio esperamos que quede en firme en los próximos días y pues poder arrancar con los proyectos piloto de investigación integral. Pues, ministro, queríamos saludarlo, tenerlo ya en la referencia, en la marcación rápida para las mañanas, y agradecerle y desearle mucha suerte en su nueva administración. Un abrazo, mil gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Luis Carlos, y aquí prestos a seguirle contando de toda esta reactivación sostenible que vamos a impulsar desde este ministerio. Muchas gracias y un saludo especial a los oyentes. Ministro, muchas gracias. Son las 7:30, titulares cada media hora en la FM, en las noticias como son. Visa está promoviendo la transformación de pagos digitales en pequeños y medianos comercios. Ingresa a visa.com.co/comercios y conoce las ventajas que traerá para tu comercio. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 7:32 minutos en Colombia, actualización de noticias en la FM. Vanessa Newman, embajadora de Juan Guaidó ante el Reino Unido, se ha referido a la decisión de la Corte londinense de autorizar al gobierno interino de administrar 31 toneladas de oro pertenecientes al Estado venezolano y depositadas en el Banco de Inglaterra. El fallo es un caso muy interesante, básicamente sin precedentes jurídicos, o sea, es histórico a nivel no solo para Venezuela y Gran Bretaña. Autoridades han confirmado que se levantó la ley seca durante los fines de semana en Santander. Las autoridades confirmaron que el toque de queda, sin embargo, se mantendrá hasta el 15 de julio en horarios de 8 de la noche a 5 de la mañana. Invamer ha revelado su último estudio trimestral sobre la percepción del país. El pesimismo se sostiene como tendencia nacional, informa el diario La República. Los viajeros que lleguen a Inglaterra procedentes de unos 50 países estarán exentos de la cuarentena de 14 días impuesta por el gobierno británico, lo informa Londres, aunque no ha publicado todavía la lista completa de estas naciones. Mientras tanto, la Federación Alemana de Fútbol decidió regular los ingresos de sus altos directivos al instaurar un salario mínimo con el objeto de recuperar la confianza perdida de un sector de los aficionados. 7:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre dos automóviles en la calle 152 con carrera 20. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Mujeres en la FM, una banda que me encanta, banda femenina, emblema de los años 80, Heart, unas hermanas que hacían muy buena música y este es su éxito más importante y se llama Alone. Antonio Casale en la FM. De la mañana, 35 minutos, don Antonio. Música de domingo en su época de DJ por la mañana. Doctor Luis Carlos Vélez, la ciudad. Sí, hombre. Pero uno oye esas canciones dramáticas de la época de uno y uno ya sabe por qué somos una generación dramática, ¿no? Por supuesto. La interpretación, el drama, el desamor, la cosa. Las palabras en español eran iguales, ¿no? Pero este soft rock no era propio de sábado de 6 de la mañana a 12 del día. Absolutamente, sí señor, claro, era la franja de clásicos, sobre todo los domingos, ¿no? Sí, sábado y domingo esta vaina era a todo tope en Colombia, ¿no? Pero ojo, ¿no? Uchi, de todos modos, esto ya era clásico en los 90. Claro, claro, ya era clásico en los 90, sino que el problema de edad de Uchi es una cosa que no hemos podido solucionar. Oiga, don Antonio, ¿usted ya está en alguna cola virtual del Día Sin IVA o no? Hombre, sí, quiero comprar un manos libres para mi celular y estoy en una cola virtual de, calculo, una hora y media, pero ahí estoy con paciencia. Que me están llegando mensajes aquí a la FM, cola virtual, de gente que está en el turno 1000, 2000, 3000, esperando. Sí. Me llega de Falabella, hombre, qué cosa. Sí, no, yo no, pero es que le tengo la clave. Señor. Bueno, pues no, mentiras, hay las grandes superficies tienen todo, ¿no? También es cierto, pero si usted quiere algo específico, búsquelo en un almacén específico. Yo mi manos libres lo estoy buscando en mi almacén de autorizado de la marca de mi celular. Sí. Le invitamos a Apple a pautar en nuestro programa. Sí. Usuarios en línea delante de ti, me manda un oyente. 202,485, no entiendo. Bueno, pero piense algo, Luis Carlos, es mejor esos 202,000 en fila virtual y no, ¿no? Allá en la puerta del lugar. A ver, Alejandra Uribe, ¿usted también está en fila virtual? Sí, señor, también. Sí, estaba en fila virtual, empecé desde las 3 de la mañana, logré entrar y bueno, y con todo esto me salí, pero ahora tengo 242,727 usuarios delante de mí esperando, pues más de una hora, Luis Carlos, a ver si logro algo. ¿Y usted trabaja con una mano y con la otra está viendo el teléfono para su compra? Claro, Luis Carlos, hago fila presencial con los usuarios aquí en Al Costo, hago fila también en línea, hacemos de todo. Muy bien, Aleja. Sí, veo, don Antonio, aquí somos multifacéticos. Esa es una cualidad de una generación siguiente a la nuestra. No, yo sí estoy haciendo mi fila virtual y me dejé el computador allá y vine aquí a hacer el informe, no puedo hacer más. Oiga, así como melodramática está esta canción... Melodramático está el panorama de Messi. Hoy nos levantamos con la noticia de que tiene fecha de salida, de expiración del Barcelona. Rápidamente han, digamos que, extirpado el rumor desde la prensa barcelonista. Usted sabe que en España hay prensa barcelonista y prensa madridista y eso es de frente. Y de una vez por todas Bartomeu llama a Mundo Deportivo, y que es el periódico barcelonista, y aplasta los rumores. Y la manera de aplastar los rumores de la salida de Messi que podría darse por los problemas que tiene con Setién, con la directiva, con es la eventual llegada de Xavi Hernández. ¿Se acuerda de Xavi Hernández? Sí, claro, claro. Bueno, muchos pensamos que de no ser por Xavi Hernández e Iniesta, pues la historia de Messi hubiera sido la de un gran futbolista, pero hasta ahí, no la del mejor del mundo. Sin duda. Pues a Xavi ya le habían ofrecido el equipo, dijo que no, que él estaba todavía muy inexperto para agarrar el equipo, pero quiere el Barcelona escribir una historia parecida a la de Guardiola. Guardiola llegó en circunstancias similares, eso sí era el técnico de la Masía. Ahora viene una crisis económica tremenda, tendrán que echar mano también de la Masía poco a poco, porque han gastado muchos millones de euros sin resultados, y habrá que hacer un equipo para Messi, que además cada día pues tiene menos espacio para moverse. Entonces, al final es cuestión de ponerse de acuerdo. Siempre que Messi dice, bueno, entonces yo me voy, pues le hacen es que le corren que mucho a Messi, hombre. ¿Cuántos años tiene Messi? 34. Bueno, pero ya se está acabando la gasolina, ¿no? No, pero es un tipo juicioso, él dejó de comer carne hace rato y se cuida. Pero le quedan, póngale 2 años. Le van a hacer un equipo a Messi para los próximos 2 años. Pues mire, le van a poner a su amigo que dirija, eso es lo que va a pasar. Sí, claro. ¿Sí? Mire, Cristiano tiene 35, que es como el foco de comparación, y todavía no vio el golazo del otro día. No, cierto, tiene usted razón. Sí. Es que hoy en día el deporte de alto rendimiento ha cambiado mucho en eso. Antes los deportistas a los 30, 32 años ya eran considerados viejos. Hoy ya ve usted a Roger Federer a los 39 compitiendo, y bueno, en todos los deportes ve gente que llega mucho más lejos porque la medicina deportiva ha cambiado, porque los deportistas se cuidan, porque comen mejor, en fin, por muchas razones. ¿Qué le pasó al Liverpool? Ayer el City le pasó por encima, Antonio. No, pues hombre, pues tú sabes que eso, cuando queda campeón un equipo, al siguiente partido, si todavía no se ha acabado la temporada, entonces el rival tiene que hacerle pasillo. Pasillo es una calle de honor. Sí. Entonces al City le tocó hacerle pasillo al Liverpool, que se coronó campeón en la fecha pasada. Lo vi. City iba de segundo. Bueno, pasillo es una cosa entre bonita y humillante, ¿no? Sí. Desde donde usted la quiera ver. Para el que es muy competitivo es casi humillante. Para el términos de ejemplos y de que esto no es tan dramático, pues es bien bonito. Pero en la cancha, el pasillo se lo hizo el City al Liverpool, claro. Yo creo que, a ver, 4-0 quedó el partido, pero Liverpool ya está en otra, una celebración importante, despresurización del grupo, quedaron campeones después de tantos años, y el City pues no perdonó y le pasó por encima 4-0, pero por encima, o sea, el Liverpool ayer no fue ni la sombra, fue el peor partido de la temporada. Impresionante. Hablamos del Barcelona. Ahora hablemos del equipo que va a ser campeón de la Liga Española, el Real Madrid. Hombre, ¿no? Ya. Pues hombre, cuatro puntos, pero sabe que como parco en España el nivel. Ayer le ganó el Madrid 1-0 al Getafe con poquito, ahí con lo justo, con penal de Ramos, sí fue penal. Pero no es el Madrid, pues, que pasa por encima de todo el mundo. Yo veo muy difícil que el Madrid le voltee la vuelta al City en la Champions, vamos a ver. Pero ya saca 4 puntos que son definitivos, a un torneo que le es esquivo hace un buen tiempo al Madrid, porque las últimas ligas eran todas del Barcelona. Quedan 3 fechas, y pues algún milagro el Madrid va a volver a ser campeón. Título, mire usted, que no tiene Zidane. Título que no tiene Zidane, correcto, eso es lo que le iba a interpelar. Iba a decir, tiene 3 Champions y no tiene ligas. Exacto, le falta la liga y con esto cierra ya todo. Como para que le digan que el señor no sabe de fútbol, ¿no? Sí, no, sí, pues perdóneme, pero... me ando fuera el tiesto, pero sí. Está bien. Antonio, cambiamos rápidamente. ¿Fórmula 1? ¿Vuelve la Fórmula 1? Eso sí le va a decir, porque si a usted le gusta la NASCAR, me imagino que a alguito le gusta la Fórmula 1, ¿no? Sí, claro, pues la Fórmula 1, por supuesto, me encanta. Es que vuelve la Fórmula 1 sin gente, pero igual decía el otro día Fernando Alonso, pues es que la gente igual en la Fórmula 1 ni se siente. Uno ve a la gente cuando uno va entrando allá al autódromo, pero ya no más. Vuelve el Gran Premio de Austria, que es un premio divino, es una pista hermosa, hecha para los carros modernos, hecha por la gente de Red Bull, y donde Verstappen, el hijo de Verstappen, el que competía con Montoya, es favorito, ya había ganado el año pasado. Este año bajaron el presupuesto de inversión para las escuderías de 175 a 145 millones de euros, lo que hace presupuestar que será una temporada muy parecida a la del año pasado. Veremos quién le pelea a Hamilton, si Vettel o el propio Verstappen. Vamos a ver quién anda por ahí para pelear el título a Hamilton. Por ahora hay 8 grandes premios confirmados, podrían llegar a ser 15. 7:43. Un abrazo, don Antonio. Gran abrazo, que les vaya bien y que oigan muchas canciones dramáticas este fin de semana. Feliz fin de semana, 7:43. Les cuento que de los creadores del Presidente y Una Mujer Fantástica llega ahora La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video. Este thriller policiaco sobre violencia de género es protagonizada por Daniela Vega, Antonia Segers y Alberto Guerra. No se pierdan La Jauría, 10 de julio, solo en Amazon Prime Video. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. Bancolombia presenta: organiza tus finanzas y paga tus responsabilidades a tiempo. En Medellín, La FM, en 106.9. Son las 7 de la mañana, 44 minutos, 7 de la mañana, 44 minutos. Saludamos al alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. Alcalde, gracias por acompañarnos. Buenos días. Querido Luis Carlos, un saludo para ti, para la mesa, para todo Colombia. ¿Cómo estás? Muy bien, alcalde. Muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Cómo estamos de coronavirus en Medellín? ¿Cómo está avanzando la situación? Bueno, gracias a Dios, todavía Medellín muy bien. Sabemos, sin embargo, pues, que se viene la segunda etapa. Ahorita empezamos, si se quiere, la subida. Las próximas 6 semanas van a ser 6 semanas difíciles, van a ser 6 semanas donde todos tenemos que autocuidarnos, donde tenemos que hacer uso de tapabocas, donde tenemos que evitar las fiestas. El fin de semana, lamentablemente, tuvimos 1.877 fiestas que tuvieron que ser intervenidas por la policía. Por eso hemos declarado una ley seca que va a regir los fines de semana para evitar que hayan fiestas y poder mantener la reapertura de la economía, que también ha sido uno de los propósitos de la ciudad. Salvar los empleos, los ingresos de las familias y mantener a salvo el mayor número de vidas posibles. Alcalde, con los buenos días le saluda William Calderón. ¿A qué adjudica usted el buen resultado que en el manejo de la pandemia ha tenido su ciudad? ¿Qué ha hecho diferente de otros alcaldes? William, nosotros, primero que todo, nos anticipamos. Fuimos quizá la primera ciudad en América que empezó a tomar medidas al respecto. Usamos mucha tecnología para poder hacer un tracking, unos cercos epidemiológicos potentes. Creamos a Medellín Me Cuida, que hoy recoge la información de 3.5 millones de habitantes de todo el Valle de Aburrá, y eso obviamente pues nos ha dado unas ventajas. Sin embargo, William, uno no puede cantar victoria cuando se trata de un virus. Lo que hemos ganado es tiempo, y ese tiempo nos ha permitido poner a disposición la clínica del 80, crear camas de cuidados intensivos, nuestros propios ventiladores, y también le hemos dado tiempo a los avances de la ciencia médica, en especial, que hoy tienen unos avances que permiten una menor letalidad o salvar vidas gracias al uso de nuevos medicamentos como esteroides y otros que vienen ayudando mucho a bajar la letalidad. Pero también es cierto, alcalde, que el tema del relacionamiento con el gobierno nacional pues ha sido mucho más cordial en su alcaldía que en otras alcaldías. Valga la pena señalar puntualmente lo que ha pasado en Bogotá. Nosotros nos pusimos una meta desde el primer día, y es que esto teníamos que hacerlo juntos, que esto tenemos que hacerlo juntos, que no podemos hacer un liderazgo para que a uno les vaya bien y a otro les vaya mal, y que teníamos que unirnos con el gobierno nacional para poder sacar adelante muchos temas. Gracias a Dios la relación ha sido fluida, nos ha permitido eso, tener los ventiladores que necesitamos en un plan muy ordenado, sin necesidad de protagonizar peleas pues en medios de comunicación, que yo creo que no le convienen al estado emocional de las ciudades y de los habitantes. De las crisis hay que salir más fuertes y más fortalecidos. Nosotros creemos que hay que inspirar hacia adelante, inspirar hacia el futuro, y eso implica enfrentar los retos con todas las dificultades que ellos implican, pero también uniendo todas las capacidades y a todos los actores que nos pueden ayudar a sacar esto adelante. Eso nos hemos propuesto en Medellín, así estamos enfrentando este reto. Nos propusimos pasar los días fáciles juntos, los días difíciles también juntos, y así lo vamos a hacer. Alcalde, el Ministerio de Salud confirmó que en Medellín se registraron 120 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de pacientes infectados llegó a 2.181. ¿Están subiendo los casos en Medellín? Sí, van a seguir subiendo no solo en Medellín, en todas las ciudades. Lo importante es que suba de forma administrada y controlada y coordinada y que los picos nos encuentren con todo preparado y con todo, con todas las medidas que anticipamos desde el principio. Nosotros, gracias al tiempo que ganamos, pues hoy tenemos las unidades de cuidados intensivos que necesitamos, tenemos el sistema de salud preparado, tenemos además, como dije, la tecnología más avanzada que permite anticipar la gravedad de la situación. Por ejemplo, nosotros, gracias a la información, sabemos que todas las personas que hoy tenemos en UCI, lamentablemente, fueron personas que no llamaron al 123. Esta sea una oportunidad para pedirle a la gente que llame al 123 si tiene síntomas, así sean leves. Nosotros tenemos terapias de oxigenación temprana, les llevamos pulsioxímetros, les hacemos seguimiento, y antes de que la situación se agrave nos los llevamos para el hospital, porque para nosotros realmente lo importante, más que parar el contagio, que sería una batalla pues que casi imposible, es evitar las muertes. En Medellín no queremos que nos colapse el sistema de salud y no queremos que alguien fallezca o una familia pierda un familiar porque no fue tratado a tiempo. Y por eso la importancia pues de mantenernos todos muy conectados y de hacer esta campaña pedagógica de la gente de que no deje agravar la situación. Alcalde, siguiendo en orden con el tema del manejo del coronavirus y su impacto, lo veo con un tira y afloje con el alcalde de Río Negro, que mientras el alcalde de Río Negro quiere abrir el aeropuerto José María Córdoba, usted dice que primero consulten a los alcaldes del área metropolitana, que son los usuarios, son el 93%, más o menos. ¿Cómo va este tira y afloje? Y quienes necesitamos ir a Medellín, ¿cuándo podremos hacerlo? Porque el aeropuerto, pues gracias al buen manejo que ha tenido Medellín, pues lo permite. Bueno, Medellín es la ciudad que hoy tiene la mayor apertura económica del país y además la que primera la inició. Nosotros hace 2 meses reabrimos todos los sectores, comercio, reabrimos construcción, manufactura. Realmente la gente que llega a Medellín se da cuenta, dice, oiga, pero es que aquí están realmente con la economía abierta. Pero lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Cada vez que hay una reapertura tenemos unos bioprotocolos muy consensuados, todo es con registros en Medellín Me Cuida, que permite garantizar que si hay un contagio le podamos hacer seguimiento. Nosotros creemos que, dado que estamos iniciando el pico, nosotros le tenemos unas 4 semanas de ventaja, digamos, en contagio a Barranquilla, unas 2 o 3 a Bogotá, quizá un poco más, pero en estas semanas que son de ascenso es muy importante que cada paso que se dé bien. Y por eso le hemos pedido pues al alcalde de Río Negro revisar muy bien la medida. Él está en todo el derecho, él es alcalde de Río Negro. Nosotros respetamos la decisión de si él quiere abrir el aeropuerto, porque es su aeropuerto. Pero sí creemos que podemos hacerlo juntos. Señor alcalde, la decisión del toque de queda los fines de semana durante julio y las otras medidas que usted tomó, la prohibición para comprar y beber alcohol, pues no son muy radicales. Usted es un hombre liberal y el mundo ha entendido que pues en este momento hay que abrir y enfocarse mucho más en el autocuidado. Sobre las decisiones en Bogotá de, por ejemplo, el confinamiento estricto, ha habido mucha polémica justamente porque atenta contra las libertades individuales. ¿No es exagerado esas dos decisiones? Bueno, el toque de queda es solo para los puentes, es nocturno. Lo que tenemos realmente es ley seca para los fines de semana. Para poder proteger la economía, nosotros necesitamos garantizar que al menos las próximas 4 o 5 semanas no haya mucha vida social o no haya fiestas, que es lo que más nos está afectando en este momento. Entonces, las fiestas, una persona contagiada en una fiesta nos contagia 15, 30 personas. Y pues así nos hace más difícil administrar la curva de contagio. Yo soy, como dices bien, un liberal y entiendo la idea de las restricciones como las mínimas que se puedan hacer para garantizar el resto de las libertades. En este caso, nosotros el principio que estamos protegiendo con mayor fuerza es la vida. Y en ese orden de ideas queremos, reduciendo las fiestas, garantizando, por ejemplo, la apertura de los restaurantes que se abrirían el próximo lunes. Tenemos apertura del primer piloto de 10 restaurantes. Entonces mira cómo, por un lado, cerramos la fiesta, pero permitimos entonces la reapertura de sectores que generan empleos de forma masiva. Alcalde Quintero, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Miguel Espai. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, aquí en la FM, mucha atención, está hablando ya el ministro de Defensa en respuesta al fallo que ordena sacar a las tropas estadounidenses de Colombia. Cooperación internacional militar con los Estados Unidos. Cooperación que es fundamental. Cooperación que vamos a seguir adelantando. Cooperación que Colombia requiere desde el punto de vista de su seguridad nacional. Cooperación que Colombia requiere para efecto de garantizar integridad, soberanía y tranquilidad para los colombianos. De manera que dentro de este marco, el gobierno de Colombia procederá a impugnar ante el Consejo de Estado ese fallo de tutela. El personal de Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur tiene como misión asesorar por cerca de 4 meses a los estados mayores de 3 fuerzas de tarea conjunta. Pues ahí está la noticia, William. Impugnar ante el Consejo de Estado la determinación. Sí, señor. Esa es la noticia. Es la instancia superior al Tribunal Superior de Cundinamarca, que fue el que emitió el fallo de tutela a favor de 25 senadores de oposición. Lo que dice el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es que se va al Consejo de Estado para impugnar ese fallo del Tribunal Superior de Bogotá, así que de Cundinamarca, perdón. Así que ahí está la noticia, la reacción directamente del ministro de Defensa. Las noticias cuando pasan y como son aquí en la FM, 7:55. La FM, las noticias como son. Estamos contigo y por eso te ofrecemos soluciones específicas para el manejo de tus productos y poder realizar los pagos que se reactivan a partir del 1 de julio. Conoce estas soluciones siguiendo estos pasos. Ingresa a www.grupobancolombia.com. Haz clic en el botón Consulta nuevos alivios. Ingresa tu documento y revisa las opciones que aplican para tus productos. Si tienes dudas o quieres profundizar en la información, comunícate a nuestra línea de atención 018000-945555. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM. En las buenas y en las malas. Siempre. La FM. 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Existen dos tipos de personas, los que ven películas y los que arman un parche de película. Pide el combo con las crispetas que más se ajusten a tu parche y disfruta el sabor del cine a domicilio con Cinemas Procinal. Encuéntranos en domicilios.com. Invita a Postobón. En Didi tomamos medidas de seguridad sin que tengas que pagar más. Por eso apoyamos a los socios conductores con la compra de elementos de limpieza y desinfección. Compara y elige la app de movilidad con precios bajos que piensa en tu seguridad. Con Didi es momento de volver más seguros. Es momento de volver mejores. En Claro Empresas creemos en el espíritu trabajador de los empresarios y emprendedores antioqueños. Creemos en el esfuerzo de las pymes y su capacidad para sacar adelante su negocio. Creemos que siendo aliados podemos hacer realidad la transformación digital. En Claro Empresas, creamos porque creemos. Comunícate con tu consultor comercial o llama al numeral 400, Medellín, 604-4456. La FM. Oh, inmortal. Lucía probó practicar Nese Nu en sus comidas y quedó encantada, porque además de ser una deliciosa carne molida, es buena fuente de proteína. Le ahorra tiempo en la cocina y la puede mezclar con todo. Que no te falte la tuya en tu próxima compra. Nese Nu, aliméntate con confianza. En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 604-0570 o compra en drogueríascafam.com.co. Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito y Carulla. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.